aquella. Me va a tirar eso, algo. Yo le regalé a mi novio un radiecito transistor. Como no sabía enchufarlo, me dijo hágame el favor. Me lo enchufla en la cocina o me lo enchufla en el comedor. Muy buenos días y bienvenidos a otra jornada más al Transistor, programa musical de referencia. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un gran guitarrista sudamericano, Carlos Santana. Le di que venga negrita, le doy una explicación. Póngale bien el enchufle, del resto me encargo yo. Hoy escucharemos en exclusiva una canción de su nuevo disco, Blue Mountain Woman. Recordad que podéis escribirnos en Twitter para seleccionar la canción que queréis que suene. Hoy la batalla será entre Black Magic Woman y Europa. Oye, Kevin, ¿qué vamos a hacer el viernes por la noche? ¿Aún no lo sabe, loco? No. Este viernes toca discoteca Queen, es la fiesta latina. ¿Y habrá mujeres? Claro que habrá. Las mujeres entran gratis hasta las 2 de la mañana con una copa. Pues vámonos a discoteca Queen. Discoteca Queen, tu discoteca en Mo, Vigo. Nunca pasó. Yo tan atraco conmigo, se quieren quillar, pero el Omega tiene la moda diferente que se queda. Prometo ver la alegría. Si quieres esta canción o teu móvil, envía Dudaría o 7348. Nunca más usar la violencia. Bueno, aquí seguimos en el Transistor, Radio Espantoso 94.5 de la FM. Y quiero dar la bienvenida al gran Carlos Santana. Muy buenas tardes, Aceri. Gracias por invitarme a Transistor. Soy un fiel oyente del programa. ¿Ah, sí? Yo no sabía eso. Me alegro de que sea así. Hoy Carlos está aquí para hablarnos de su nuevo trabajo, Blue Mountain Woman, que ha sido grabado completamente en analógico en los estudios de Radio Espantoso. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo ha sido volver al estudio después de tantos años sin grabar un disco? Pues ha sido una experiencia muy gratificante, la verdad. He vuelto a sentir la magia del estudio. Hemos estado grabando todas las pistas en directo. Esto ha sido posible gracias al trabajo de la banda. Tengo la gran suerte de estar rodeado de grandes músicos como Alex Barman. Bueno, esto no es tan bueno, pero... Y Cañeta Brava y Ringo Starr. Sí, sí, bueno. O sea, que ha sido todo grabar en directo, ¿no? Porque esta lección, en vez de pistas, pista por pista. Pues hemos querido rescatar la esencia de los años 50 de Chess Records, cuando músicos como Chuck Berry, Hollywood Wolfgang, Muddy Waters grababan e improvisaban con su banda en directo. Hay mucho tiempo de improvisación en este disco, en la magia, como te decía. Uno se siente alerta cuando la luz roja del estudio está encendida y a veces eso provoca que salgan cosas interesantes. Pero bueno, ya te digo que eso es mérito de la gran banda de la que estoy rodeado también. Ajá. Bueno, Carlos, como sabes, tenemos en marcha un concurso en directo en el cual nuestros oyentes están votando para escuchar al final del programa una de tus dos canciones. Es que Radio Espantoso hemos propuesto. ¿A ti cuál te gusta más? Bueno, ya tú sabes, yo no tengo una canción preferida. Para mí son todas como un hijo que me ha costado parir y en todas ellas he puesto todo mi sentimiento. Bueno, Carlos, vamos con la llamada seleccionada para que nos haga una pregunta, ¿no? Tenemos al teléfono a Luis del Calvario. Hola, Luis, ¿cuál es tu pregunta? Hola, hola, sí, me llamo Luis y quería decir que me encanta vuestro programa, ¿sí? Vuestro programa en general, y también quería decirle al señor Santana que estoy contentísimo de que por fin vengan a Galicia. Mi enhorabuena por su nuevo álbum y quería preguntarle por qué no vienen tanto a Galicia. Si me puede responder a esa pregunta. Muchas gracias. Sí, estamos muy ilusionados con el concierto este viernes en La Iguana. Lleva mucho tiempo sin tocar en Galicia y alguno de los miembros de mi banda es la primera vez que vienen por esta bonita tierra. Vale, muchas gracias, Esteban, por la pregunta. Ya sabes que has ganado un par de entradas para el concierto. Bueno, y parece que tenemos otra llamada, ¿no? Adelante. Escucha, sí, mía. Y quería felicitar a Santana por el programa que está haciendo aquí con vosotros hoy. Y también ¿sí? que me encantan sus canciones. Muchas gracias, muchas gracias. Muchos, muchos, muchos. Santana, sigan, si te queremos. Seguiré. Baja radio, quiero dormir. Adiós, hasta otro día. Hasta otro día, Seri. Enhorabuena. Chao. Besitos. Adiós. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir votando mediante sus tweets. ¿Qué canción del nuevo disco de Carlos Santana quieren escuchar al final del programa? Bueno, vamos a escuchar unos cogidos consejos publicitarios y luego volvemos con las noticias, con, ya saben, con todos nosotros en Radio Espantoso. ¿Qué te gustaría ver en un anuncio de la nueva Chicken Tender Grill? A mí me gustan cosas que explotan. Bárbaros, muchos bárbaros. Unicornios. Y ninjas, y heavy metal, y más ninjas, y ninjas. Nueva Chicken Tender Grill. Pollo a la parrilla y una deliciosa salsa a la pimienta. Encuentra lo que le gusta a los tíos en unanuncioparatios.com. Solo en Burger King. ¡Ey, tío! Dime. ¿Conoces lo último de Samsonite? Cuéntamelo. Féretros. ¡Dios! ¿Qué pasó? Directamente desde... ¿Dónde? Massachusetts. ¡Te lo pone ahí! No se te van a volver a bollar los muertos, colega. ¿Ni la abuela? La abuela tampoco, tío. ¡Féretros Samsonite! Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Oye, Paco, las noticias. Ya voy. Obama se traslada a Vigo después de haber ganado las elecciones estadounidenses para cultivar mejillones. Tin. Botswana amenazada por una plaga de elefantes desde que el rey no acude a cazar. Tin. El conocido como Gollum compra todos los bonos de tesoro. Tin. Un disléxico entra en un concesionario y pide un chochazo. Tin. El único aficionado del Getafe anuncia su retirada del fútbol. Tin. Un señor con cagalera colapsa el sector servicios. Tun tun turun tun tun tun tun. Bueno, y aquí seguimos con el don Carlos Santana de Radio Espantoso. Y llegó el momento de salir de dudas. Ya iba haciendo hora, Cere, estábamos todos impacientes. Y bueno, la audiencia ha decidido que, por favor, un redoble ahí de tambores, que la canción ganadora sea... ¡Black Magic Woman! Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, hasta aquí el programa de hoy, ¿eh? Nos despedimos de ti y de nuestros oyentes. Muchas gracias por haber venido y visitado estos estudios de Radio Espantoso y compartir tu tiempo con nosotros. Esperamos que te vaya muy bien con este nuevo disco y que, por supuesto, vuelvas al Transistor para contarnos qué tal te fue la gira. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Ha sido una experiencia maravillosa, muy fabuloso esto. Muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo y a ver si me volvés a llamar otra vez. Pues ya saben, mañana más y mejor, pero siempre en tu programa preferido, El Transistor. Os dejamos con la canción ganadora, Black Magic Woman. Thank you. I need you so bad.